esta foto es de mi abuelo Tomás, que le llamaban Tomasón porque era muy alto. Y se fue a Argentina, emigró en los tiempos de... Bueno, esta foto no tiene fecha, pero yo calculo que pueda ser en torno a los años... entre los 30 y 40. En 1930, 1940 puede ser esta foto. Sí, del abuelo Tomás. O antes. O antes. O incluso anterior a los años 30. Y entonces esta foto se la hizo en Buenos Aires y es muy bonita. Se ha puesto con un traje así, parece un indiano. Muy, muy chula. ¿Tú sabes si hizo dinero el abuelo Tomás allí? Yo creo que no. No, se fue, intentó, pero volvió pronto y no hizo dinero, porque luego siguió aquí trabajando de albañil y con la labranza. Sí, sigue trabajando de labrador y de albañil. Pero estuvo unos años, no mucho, Hasta a lo mejor estuvo 3 o 4 años o 5, pero sí iba mucha gente. De hecho, mis dos abuelos, los dos, se fueron a Argentina en aquellos tiempos. O sea, estuvo unos años en la inmigración y volvió. Y se trajo una foto muy elegante porque, claro, se tenía que notar que había estado en Argentina y en Buenos Aires. Esta que tengo yo en la mano es del 925.